Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Ya están los resultados de la consulta vecinal socialmente legítima, políticamente legítima, moralmente legítima, que el presidente de la República ha tratado de satanizar, que el señor del Castillo, su presidente del Consejo de Ministros, ha tratado de desprestigiar, etcétera. Ya están los resultados, y los resultados son abrumadores. Son absolutamente abrumadores. En Pacaypampa han votado no 5.914 y han votado sí 36. Repito, en Pacaypampa han votado no a Majás, por el no a Majás, 5.914 y han votado sí a Majás 36 personas. La participación en Pacaypampa ha sido de 71,47% según Transparencia. Muy bien, continuamos. En la siguiente consulta, que es la de Ayabaca. En Ayabaca han votado por el no, no a Majás, no a la posible contaminación, pero sobre todo no a la prepotencia del gobierno, que quiere poner en ejercicio una de las más grandes aberraciones del fujimorismo, que consistió en decir que las superficies de los suelos eran de las comunidades, pero el subsuelo no era de las comunidades. Se ha llegado a decir que el patrimonio minero constituye un inmueble distinto, así se llama en términos legales, un inmueble distinto al del suelo, al de la superficie. O sea que usted puede ser dueño de su terreno, pero si debajo de su terreno alguien descubre un cofre de piratas, ese cofre de piratas no es suyo. Porque según Fujimori y según el doctor García, que respeta las reglas de Fujimori, el subsuelo no le pertenece a la comunidad. El suelo sí. Fíjense la ficción perversa, ¿no? O sea, me pertenece el suelo, lo que se ve, pero el subsuelo no. Por lo tanto, yo le vendo a la minera Majás el subsuelo. Ahora, respecto del suelo, arréglense pues. Ya veremos. Esta infamia legal, esta infamia abogadil, dignísima del doctor Valleriestra, esa es la que se esgrime como núcleo central de la argumentación jurídica del gobierno. Señores, el suelo es ustedes, el subsuelo es mío. Y yo con el subsuelo hago lo que me da la gana. Y ustedes no me lo van a impedir. Eso es lo que dice el doctor García, que ayer estuvo realmente desatado. Desatado. Parece que alguien olvidó, digamos, la camisita de fuerza que usa para los domingos, y se enfrentó al Vaticano, se enfrentó a la Iglesia, calumnió a Radio Butibalú, no sabía de lo que hablaba, creyó que era de la conferencia episcopal, creyó que era del arzobispado, la radio Cutibalú, cuando la radio de Cutibalú es de los jesuitas, no sabe nada de lo que está hablando, pero además quiere crear un problema serio porque dice que hay fuerzas extranjeras que estarían aquí operando. Las únicas fuerzas extranjeras son, en todo caso, las fuerzas chinas que él patrocina, que nos quieren vender patrulleros que se caen, y que ahora han comprado 6.000 hectáreas a los ingleses que se fueron porque vieron que era imposible convencer a los comuneros de que los ácidos y los mercurios y los sulfúricos pueden ser compatibles con la agricultura. En Ayabaca la votación ha sido 8.294 votos por el no y 176 por el sí. 176 votaron por sí y 8.294 por el no. Participación en Ayabaca, 50,09%. Muy bien, y llegamos a la última votación, al último cómputo, que es Carmen de la Frontera, distrito Carmen de la Frontera. Votaron por el no 2.825. Votaron por el sí 73. Repito, votaron por el no en Carmen de la Frontera 2.825 y votaron por el sí a Majás 73. la participación fue del 59,26%. Entonces, todo lo que dijo ayer el doctor del Castillo, lo que desagradablemente, digamos, escupió el doctor del Castillo, con esta procacidad que no le conocíamos, ¿no? El doctor del Castillo era un hombre amable, un adversario civilizado, un hombre tolerante, probablemente el mejor componedor que haya tenido el APRA, pero ahora se ha vuelto una suerte de rival de Mulder. Claro, el partido, mejor dicho, no el partido, porque el partido no existe. El doctor García empuja a del Castillo a ser más sectario que Mulder en esta competencia un poco canalla que al doctor García le gusta establecer entre sus pares, ¿no? Entre los que lo siguen. A ver quién corroe al otro, quién mina al otro, quién destroza al otro. Y entonces, lo que no sabe el doctor del Castillo es que siguiendo la ruta que le aconseja García, ya no va a ser el candidato del 2011. Porque él era el candidato del consenso y ahora se está convirtiendo en el candidato del fascismo aprista, de la violencia aprista, de las arremetidas apristas. Y el Castillo está perdiendo la identidad y la personalidad porque el doctor García lo empuja a eso. Y entonces Mulder y del Castillo ahora ya son sinónimos. Los dos muerden, los dos embisten, los dos gruñen, los dos desgarran, los dos descalifican, los dos dicen que los comunistas, dicen que los extranjeros, dicen cualquier cosa con tal de que los chinos puedan estar en Majás. El único problema es que los chinos estén en Majás. Han pagado 800 millones de dólares a unos ingleses que les vendieron la cosa. Monterrico Metals le vendió a los chinos Majás, y ahora los chinos tienen que explotar Majás, ya está, y todo lo demás son cuentos. Y Radio Cutibalú se pone brava, bueno, vamos a atacar a la iglesia, pero a la mala, a lo España de Franco. Y si Radio no sé qué se pone brava, también la vamos a cuadrar. Y ahí está pues el triste y pobre Contralor de la República, el Contralor General de la República, ese es su cargo, ¿no? Qué horror. El señor Matute, salido de una serie cómica, el pobrecito, que no investiga nada, pero ahora sí dice que va a investigar a todos aquellos alcaldes que han propiciado la consulta. Eso sí, hay que investigarlos porque dice, si han gastado un sol de dinero público en la consulta, tienen que ir presos. Qué drástico es el señor Matute con los alcaldes de distritos pobres, ¿no? Qué drástico. Y qué sinvergüenza es el Contralor con las cosas grandazas. Ahí sí, mira el techo, silba, mete las manos en el bolsillo y se hace el loco. Pero con los alcaldes que han contribuido a esta consulta que ha arrojado un rotundo no a Majás, ahí sí, mano dura con ellos. El grupo Sijin Mining, que es el que ha comprado este Majás, es efectivamente un grupo muy grande, ¿no? Está considerado uno de los 10 grupos mineros del mundo, efectivamente, sí, es cierto. Era conocido como Fujian Sijin Mining Industrial Company Limited. Fue fundado en el año 2000 en el condado de Shangnan, en China, con capital mixto privado y estatal. O sea, un capital mixto privado y estatal. Tiene minas en Sudáfrica. Adquirió el 30% de la mina Rich Mining, también inversiones en Filipinas, en la Siberia, en Rusia, en Tajikistán y en Mongolia. Pero, ¿qué pasa con este grupo? El doctor Robert Page, que es un experto canadiense en minería, autor de varios libros, se quedó espantado hace poco cuando visitó China. Dijo, las minas en China carecen de lo que podría llamarse infraestructura moderna para la minería y adecuada protección ambiental. Page describió sus impresiones al visitar varias minas en China, en las cuales encontró falta de control ambiental, seguridad laboral, tanto en empresas mineras pequeñas como en las grandes. Page, por si acaso, no es ningún pobre diablo, ningún periodista rojo, como diría el doctor García. Page es vicepresidente de Lynyrd Metals, una empresa canadiense dedicada a la exploración de metales como plata en Canadá y en México. y su experiencia internacional incluye trabajos en México, China, Canadá, Mongolia, Turquía, Irlanda. El 27 de diciembre del año 2006, la empresa china dueña de Mahash perpetró un grave derrame de 200.000 metros cúbicos de relaves. Así es, un gravísimo accidente medioambiental. La empresa de Mahash, la empresa china, Xijin, derramó 200.000 metros cúbicos de relaves de la mina Guizhou, en Guizhui, Shujindong. El derrame afectó 2.5 kilómetros de las zonas adyacentes y el agua de abastecimiento usada para la irrigación de productos agrícolas. La causa, la elevada temperatura de los, la elevada altura de los relaves y la licuefacción de los relaves contenidos dentro de un depósito que no tenía precisamente tecnología de punta. Así que cuando nos dicen que estos señores van a venir con hipertecnología, no, no, no. Primero que nos la cuenten en español y después en chino. Y después en chino. La minera Mahash dice que tiene un estudio de impacto ambiental. Es mentira, no lo tiene. La minera Mahash lo que ha hecho es festinar documentos presentando a una autorización de hace 10 años. O sea, esto se refiere al asunto de que necesitan una licencia social las mineras, o sea, necesitan la aprobación de la comunidad, de 2/3 de la comunidad, por supuesto, ¿no? Según la ley. Bueno, hay muchas que compran comunidades y se burlan, pero en fin, así dice la ley. Bueno, Mahash ha presentado como licencia social un documento de hace 10 años, cuando las exploraciones las hacía una empresa llamada Coripacha, que ya no existe más. Coripacha transfirió el denuncio a Monterrico Metals, que era otra razón social. Por lo tanto, lo que presentó Mahash ahorita como licencia social es una festinación dolosa de trámites, ¿no? Festinación dolosa, una adulteración de trámites. Y eso quieren decir que es, caramba, la prueba de la buena fe de Mahash. ¿Qué dice Michel Balki, gerente del programa de investigación de industrias extractivas del Fondo Mundial para la Naturaleza? Un especialista que no comparte el extremismo medioambiental, sino una postura más bien tranquila. Dice textualmente, entrevistado, con Mahash habrá impacto ambiental, pero con el distrito minero que planean, el daño es aún más grave. Porque de lo que se trata no solamente es de Mahash, sino de un distrito minero. Geológicamente hablando, se entiende como distrito minero a una suerte de tapiz, a una suerte de conjunto, una suerte de tejido subterráneo en donde hay yacimientos perfectamente juntables a la hora de la explotación. Saldría todo más barato por economías de escala, etcétera, etcétera. Y claro, el distrito minero destrozará, de eso no cabe la menor duda, no solo el paisaje de la zona, sino los recursos acuíferos de la zona, y por lo tanto el microclima de la zona, y por lo tanto la agricultura adjunta a la zona. Bien, el señor obispo José Antonio Eguren Anselmi, obispo de Piura, ese sí le debe gustar al doctor García porque se habla bonito, el obispo de Piura habla muy lindo, el obispo de Piura dice ¡Viva Mahash! Habla muy bonito. El doctor García debe estar muy satisfecho con el obispo. El obispo se llama José Antonio Eguren Anselmi. ¿Y saben quién fue el gerente general de Minera Mahash hasta el 2003? Alejandro Eguren Anselmi. El obispo se llama José Eguren Anselmi y el gerente de Mahash hasta el 2003 se llama José Alejandro Eguren Anselmi. O sea, José y Alejandro Eguren Anselmi. Uno como obispo, el otro como gerente. Pero no solo eso, sino que Alejandro Eguren Anselmi, el hermanito del obispo de Piura, ese que dice ¡Viva Mahash! Ante el placer del doctor García, este hermanito además es socio fundador de la compañía minera Mayarí-Sac, que es vecina de Majás. Y esa compañía la fundó el hermanito del obispo de Piura con 1000 acciones de Asol cada una. 99, o sea, 999 para él y una para la señora Teresa Chan López, que era su secretaria, o que es su secretaria. Entonces, ahí está, pues. Ese es el distrito minero. Majás más Mayari. Obispo más hermanito. ¡Viva el doctor García! ¡Viva Majás! ¡Claro que sí! Eso es hablar bonito para el doctor García. Y después va y se santigua. Y le dice a Dios, no me sigas dando dones, Dios. Ya no puedo más. Ya no puedo ni caminar con los dones que tengo. Así es el doctor García, un iluminado. Desde luego que sí. El ex jefe de la SUNAT, Luis Arias Minaya, ha ratificado que la empresa Majás, si le dan la explotación, no va a pagar impuesto a la renta los primeros 3 años. Y como no va a pagar impuesto a la renta, por supuesto que no va a pagar el canon, porque el canon es la mitad del impuesto a la renta. Ya está, lo ha dicho Luis Arias Minaya, que dice, es un hecho común y corriente que las empresas mineras, los primeros años, al iniciar sus operaciones, no paguen impuesto a la renta, que incluye el canon, porque es una forma de recuperar rápidamente la inversión realizada en el proyecto. Y esto se llama régimen de recuperación de la inversión acelerada. Muy buena, ¿no? Régimen de recuperación de la inversión acelerada. Tiene título oficial. O sea, no pagas y te apuras sacando lo que invertiste. A partir de ese momento ya todo es ganancia. Pero mientras tanto, no pagas nada. O sea que cuando el señor del Castillo ha dicho que con Majás los pobladores van a ganar al toque nomás, al saque nomás, 160 millones de dólares, o sea, perdón, 130 millones de dólares y 65 para la región Piura, en canon y en realías, está mintiendo. Está mejor dicho, eso es una redundancia. Está volviendo a mentir. Ya, aclaremos. Está volviendo a mentir. Ya se ha perdido la cuenta de las veces que el doctor del Castillo miente, ¿no? Tendríamos que tener una computadora del Pentágono para decir cuántas veces miente el doctor del Castillo. Pero en este caso, miente. Porque él ha dicho que la empresa Majás dará de inmediato 130 millones de dólares al país. Sí, 130. Y además, 65 a la región Piura como canon y regalías. Mentira. No hay canon porque no hay impuesto a la renta. Y sí hay regalías, es cierto. Pero ¿saben cuánto es la regalía? 3% de las ventas, nada más, 3% de las ventas. Y eso se va no para la región, sino para el Estado. Las regalías se van para el Estado. La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada. Esa es la ley del 17 de julio del año 95, la ley 26.505 de inversión privada en el desarrollo de las actividades en la tierra. Esta ley, impulsada por don Jaime Yoshiyama, uno de los lugartenientes de la banda de Alberto Fujimori. Bueno, esa es la ley que le permite al gobierno de García, porque por supuesto no solamente no la ha derogado, sino que la aprovecha, decirle a las comunidades, el suelo es tuyo, cholito, pero el subsuelo es mío, así que te fregaste. Como la mina opera en el subsuelo, te fregaste. Yo decido que va, y va. Y va a haber aquí una confrontación sangrienta. Ya ha habido incidentes, hemos hablado el otro día de 2 muertos verificados en el año 2004 y en el año 2005. Ha habido una serie de cosas tremendas alrededor de Majás. Y va a haber más. Bueno, vamos a ver. También se acusa, dice el doctor del Castillo, a Tambo Grande. Dicen, en Tambo Grande se impidió la gran explotación minera y ahora resulta que hay mineros artesanales contaminándolo todo. Pero un comunicado público del municipio de Tambo Grande también ha desmentido al doctor Jorge del Castillo en ese sentido, diciendo que en todo caso la minería artesanal contaminadora que se localiza en Suyo, Sapillica y Las Lomas no tiene ningún respaldo del pueblo de Tambo Grande, sino de las autoridades regionales y del gobierno central. Y resulta que ellos, los de Tambo Grande, cuando apostaron por la agricultura en vez de la minería, apostaron bien, porque resulta que sus exportaciones a Estados Unidos, a Europa, sobre todo a Europa, se han incrementado increíblemente. Se han incrementado a niveles inusitados. Por ejemplo, en 206% el plátano, en 158% el mango, en 60% el café. ¿No? Es impresionante. La producción total de mango en Tambo Grande, ya prescindiendo de exportaciones, se ha incrementado del 2002 al 2006 en 164%. Los mejores mangos de Sudamérica. Claro que sí. Gracias a que le dijeron no a Manhattan. Gracias a que le dijeron no a Manhattan. Dou Ran no quiere pagar los 724 mil soles que le impuso de multa el Ministerio de Energía y Minas. No los quiere pagar y acaba de apelar. Dice que los hechos en cuestión fueron problemas operativos propios del arranque de nuevos procesos y ya se han corregido todos. Entonces han apelado. Y lo más probable, bueno, tratándose de todo esto, lo más probable es que gane. Seguimos hablando de minería. En Porcón, cuidado, esto es en Cajamarca. En Porcón ha habido hace 5 días una tremenda manifestación de campesinos porque los han dejado sin agua. ¿Quién los ha dejado sin agua? Un pozo tubular de 150 metros de profundidad en el kilómetro 24, donde se ubica el campamento de la empresa minera Yanacocha. ¿Quién hizo el pozo tubular? Pues el pozo tubular lo hizo Yanacocha. ¿Y qué ha pasado? Se han quedado sin agua los caseríos de Chilimpampa Baja, Chilincada, Chaupimayo, Porcón Bajo, Hierbabuena, El Aliso, Santa Rosa, Mara y Yacta, que son justamente los lugares donde la crisis se ha convertido en aguda y dramática. Según el alcalde de Porcón, el señor Juan Calúa, los reclamos por escasez de agua de la comunidad de Porcón se vienen haciendo desde el año 2001. Pero la empresa minera, en vez de responder al problema del agua, solo ha respondido dando migajas y trabajos a algunos campesinos para que las protestas se apaciguaran y la comunidad se dividiera. En el Congreso Minero de Arequipa, alguien con suma inteligencia, el señor Manuel Glave, investigador senior del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, les propuso a los empresarios mineros una cosa razonable. Hagamos un ordenamiento territorial para actividades mineras y admitamos que hay lugares que son santuarios ecológicos donde no debería haber minería. Bueno, la reacción de los mineros en Arequipa, en el congreso que terminó el viernes, fue bien sencilla. Le dijeron no a Manuel Glave. No, no aceptamos. La minería puede entrar en cualquier lugar. O sea que si mañana en el Manu descubren uranio, ya está listo, que vayan las máquinas a perforar. Esos son pues los mineros del Perú. Esos son los mineros del Perú, herederos del viejo Potosí, donde murieron cientos de miles de indios sobreexplotados. Esa es la ideología Potosí de los mineros peruanos. No hay nada que respetar, no hay comunidades, no hay ambientes, no hay fauna, no hay aguas, no se respeta nada. El asunto es sacar lo que sea. Y además en un mundo en donde dice el doctor García que cada día las computadoras valen más, la información vale más, los procesos industriales sofisticados valen más. Pero nosotros ¿qué hacemos? Retrocedemos a las épocas en que vendíamos oro y plata. O sea, hemos retrocedido a la época del saqueo español. ¿Qué vendemos? Oro. ¿En qué? En bruto. ¿Lo fabricamos? No. Lo exportamos. Cobre. ¿Hacemos algo con el cobre? Muy poco. En bruto también. O sea, la exportación primaria que se llama, ¿no? Y por eso el Perú se parece cada vez más al Perú de Manuel Odría. El Perú que exportaba con toque pala y todo, un montón, porque la guerra de Corea hizo que el precio del cobre subiera, y vivíamos bien, entre comillas, o sea, los 400.000 limeños vivíamos muy bien. Bueno, ya hablé del contralor, ya hablé de la elección de Tambo Grande, sacando a Manhattan, y ahora contaré lo siguiente, simplemente. ¿Saben cuánto ha ganado la gran minería? Y me parece muy bien, ¿eh? No los envidio, me parece muy bien. Pero la pregunta es, ¿saben cuánto han ganado los grandes mineros el año 2006? 22 mil millones de soles. Sí, todos juntos. Me refiero a los mineros peruanos, ¿eh? Me refiero a los mineros peruanos. Bien. En Carmen de la Frontera, qué horror, en Carmen de la Frontera es 99,2% contra 0,8% el triunfo del no. Y no es un triunfo, fíjense que Del Castillo decía ayer, no ha habido participación del 100%, ha habido participación del 50%, mentira también, no, es la enésima mentira, pero en fin, pero efectivamente, no ha habido participación del 100%. ¿Pero eso qué demuestra? Que Del Castillo mentía. Cuando decía, están conminados, están coaccionados, los están llevando a la fuerza, no los dejan salir de sus casas si no votan. Mucho cuidado porque aquí hay un proceso tremendo de casi secuestro electoral. Es un pueblo rehén el que va a votar. Y fíjense, resulta que no, resulta que hay participaciones del 70, del 59, del 56, o sea que nadie ha estado coaccionado, y los que han votado abrumadoramente en contra de Majás, otra mentira más del gobierno puesta al descubierto. Y por supuesto, la gran farsa de ayer fue que organizaciones apristas, alcaldías apristas, gobernaciones apristas, decidieron hacer consultas simultáneas, ¿no? Y se subieron al tranvía de las consultas 24 horas antes, y entonces hubo consultas en Paita, Morropón, Sullana. ¿Quién las organizó? El Frente de Mujeres y Familia de Piura. ¿Qué es el Frente de Mujeres y Familia de Piura? Una organización aprista. Ya está. Entonces se hicieron. ¿Y saben qué? En Talara ganaron. Sí. Al 20% de las actas escrutadas, dice la agencia andina, el 83% de la población de Talara se pronunció a favor de la inversión minera. Muy buena, ¿eh? En Talara dicen que sí. En Talara dicen que sí. Pero Majás no está en Talara. ¿Ah? ¿Qué les parece? En el Callao también dicen que sí, las huestes de Alex Curi. Pero en el Callao no está Majás. ¿Ah? En Ventanilla dicen que sí, porque ahí está Chimpún Callao seguramente, ¿no? Pero en Ventanilla no está Majás. En el Consejo de Ministros dicen que sí, pero Majás no está en Palacio. Dios, qué país, qué país.